Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Siempre pensé que lo nuestro era recibir al Papa, hacer la bola y vivir en la pachanga, pero nunca creí que un día llegaríamos a tener un presupuesto de 1.600 millones de pesos solo para esto último. Como parte de los festejos del centenario y del BI, solo para actividades artísticas y culturales, foros y exposiciones, hay un fideicomiso por 1.600 millones de pesos. El gobierno detallará el gasto de los recursos hasta el año 2022 porque la información se encuentra reservada, como si contratar a un mariachi fuera asunto de seguridad nacional. Hasta ahora mis pachangas, y supongo las suyas, con todo respeto, se realizaban dentro de la modesta medianía que preconizaba Juárez, tan estatua él y a la vez tan bueno para bailar danzón. Un recuerdo lejano me coloca junto a varios cuates transbordando tranvías y camiones hasta llegar a Tultitlán. En la planta de la Bacardí nos vendían por centavos galones de algo que llamábamos cañabar. Con él llenábamos la tina de las cubas donde flotaban medios limones. Supongo que se trataba de las colas del Bacardí, porque a la primera nos ponía bien locos. Con un tocadiscos, un par de charolas de sandwichitos de jamón y paté, dos o tres quesos en cuadritos, media gruesa de tacos fritos de pollo y la ineludible ensalada rusa sobre hojas de lechuga romanita, la fiesta estaba completa y era una verdadera gloria en cuyos brazos amanecíamos si no encontrábamos otros brazos. Eso sí, había que cuidar al pato Errejón. Errejón hacía la colecta y sus hermanas, que no eran feas, hacían las compras exceptuando el hielo y el cañabar. La mamá les ayudaba. Las patitas y su mami eran muy serias, pero mucho se rumoró que a la hora de la hora entraba manotas, y un día que nos pusimos serios y les pedimos las cuentas, se pusieron a llorar, se hicieron las ofendidas y dijeron que nunca más volverían a meterse nada, que ellas por ayudar, que más merecían, pero que nunca más. Aunque 15 días después ya estaban haciendo la colecta y saliendo al mercado, y nosotros nos dijimos que, total, en fin, si le picaban un poquito los ojos a la colecta, pues mira, viéndolo bien, total, ellos se lo habían ganado. Y bueno, total, decía yo, ¿cuánto podía ser? Solo que ahora el presupuesto nacional para las pachangas relativas al centenario y al bicentenario no son cacahuates, sino un enorme tambache de billetes que exhibe una vez más la generosidad que acomete a quienes nos gobiernan cuando reparten dinero ajeno. 1.600 millones de pesos. ¿Se imagina cuántas veces nos cantaría un trío jacaranda por esa cantidad? ¿Cuántas nos tocaría un mariachi de qué manera te olvido? ¿Cuántas fiestas como aquellas de mis cuates podríamos organizar? ¡Viva la fiesta, que es lo nuestro! Pero hay que cuidarles las manos a los Errejón. Hoy puede ser un gran día y mañana también.